Hemos escuchado el tema 0.4 del álbum Trodden of Trodens, un lanzamiento del sello Modisti de 2009. Enseguida entramos, Mikel, a comentar tus actividades actuales, pero antes cuéntanos un poquito qué fue Trodden. Bueno, pues Trodden en realidad fue un proyecto que hicimos un buen amigo mío y yo, Manuel y yo, y es un proyecto básicamente que se basa en la libre improvisación y sobre todo, bueno, con un buen toque de humor, tratar de buscar un poco las cosquillas a los conciertos, de buscar un poco los límites de la improvisación, y donde normalmente siempre invitábamos a las personas que asistían a nuestros conciertos a tocar con nosotros, y lo cual daba situaciones muy inesperadas. La verdad es que fue un proyecto bastante bonito, pero bueno, ya hace años que no hacemos nada juntos, principalmente porque Manuel vive en Berlín y estoy aquí en España, y hace tiempo que no tenemos ocasión de volver a juntarnos para volver a tocar. De acuerdo, esta ha sido una simple introducción a la entrevista de hoy. Podemos pasar ya a hablar de uno de tus últimos proyectos, Thanks for Your Net Label, en colaboración con Blanca Rego, ¿no? Ustedes lo llaman una meta net label, algo así como una net label de net labels. Explícanos un poco en qué consiste todo esto, Mikel. Bueno, pues el proyecto efectivamente se llama Gracias por tu Net Label, en inglés Thanks for Your Net Label, y básicamente es un proyecto que se alimenta, o bueno, se podría decir que es un Net Label, sí, es un Net Label que se alimenta de otros Net Labels, digamos que bebe de trabajos que han influenciado o que han sido hitos de alguna forma en la historia de los Net Labels, ya sean referencias como libros, documentales, incluso también Net Labels, que digamos han influenciado a mucha gente que está dentro de la escena de los Net Labels, ¿no? Entonces, básicamente la idea es beber de esos proyectos, de esas referencias, y tratar de hacer un Net Label con todas ellas, ¿no? Todo esto nació de una conferencia que fui a dar en Bilbao hace unas semanas. Me invitaron a hacer una conferencia dentro del BIME Hack Day y pensamos que podría ser buena idea reunir un poco la información que hemos ido juntando durante este último año en Media Teletipos, porque en Media Teletipos hemos estado, bueno, principalmente Blanca y yo hemos estado posteando sobre los diferentes aspectos de los Net Labels y cuestionándolos al mismo tiempo. Y bueno, lo que queríamos era reunir toda esa información en una web. Entonces, al final vimos que podía ser interesante crear nuestro propio Net Label, ¿no? Un poco también como herramienta para cuestionar, en cierta forma, el formato de Net Label, y también un poco para testear a ver cómo están de salud hoy en día los Net Labels, ¿no? Evidentemente es un proyecto que, bueno, que tiene también un toque de humor, igual que Trodden, tiene un poco de humor. En cierta forma, lo que trata es un poco de plantear este Net Label como herramienta para cuestionar y poder ver también las referencias históricas que ha habido entre los Net Labels. Pero lo que considero que es interesante, sobre todo, es el momento en el que estamos hoy, dentro de lo que son los Net Labels, porque yo creo que desde hace más de 2 años tal vez, o en el último año sobre todo, mucha gente se ha ido cuestionando si los Net Labels tienen vida todavía o no, y esto es lo que me parece interesante, el momento en el que estamos hoy y si los Net Labels todavía siguen vivos y de qué forma, o si realmente podremos decir que ya están muertos, ¿no? O si es un movimiento o no es un movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que trabaja un poco el proyecto. Entonces, lo que encontré es en la web, básicamente, son muchas referencias, unas cuantas referencias de los Net Labels, o bueno, de los discos, digamos, ¿no?, que hemos publicado nosotros. Y bueno, con estas referencias uno podría navegar en la historia de los Net Labels y de esos hitos, ¿no?, que han influenciado a la historia de los Net Labels. Entonces, en cierta forma, más que un Netlabel, es en cierta forma una herramienta, ¿sí?, para introducirnos en el mundo de los Netlabels. Y a partir de aquí, pues, a lo que Blanca aportó, que es básicamente todo el catálogo del Netlabel que hemos creado, pues es un estupendo trabajo que se basa en el data binding, que básicamente es una transducción de información que se produce, digamos, a nivel binario, en datos. Básicamente lo que hace Blanca es sacar la página web del proyecto del que nosotros hemos considerado, que hemos seleccionado, porque consideramos que es una referencia dentro de la historia de los Netlabels. Entonces saca la página web, lo exporta como archivo RAW, y del archivo RAW pues saca una imagen, que la utilizamos como portada, y por otro lado saca un audio, que digamos sería el trabajo sonoro que nosotros publicamos como Netlabel, ¿no? Entonces, bueno, con ese juego invité a Blanca a hacer, digamos, este montón de publicaciones, y así lo hizo. Y la verdad es que creo que ha quedado un trabajo bastante bastante bonito a nivel estético, y a nivel sonoro también salen cosas interesantes. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Miquel Nieto. Nos está explicando en lo que consiste ese proyecto, Thanks for your Netlabel, gracias por su Netlabel. Todo esto, si uno no lo escucha, pues a lo mejor es difícil de imaginar. Así que vamos con una de esas piezas creadas a través del proceso del data binding, y seguimos comentando este tipo de música o de sonidos, como se le quiera llamar. Este era el tema All the Rave, de Gracias por su Netlabel. Con esto ya empezamos a entender un poco más. Miquel, la idea consiste entonces en traducir datos en música, ¿no?, de una forma automatizada. Bueno, no está automatizado en realidad, y ese es el trabajo que hace Blanca de forma manual, y sí, es básicamente una transducción. O sea, lo que hace Blanca es exportar la página web del proyecto, y con ese archivo lo que hace, bueno, lo que crea después es una imagen, que es la portada que podréis ver en la página web, y también el archivo de audio, que es un ejemplo, por ejemplo, es lo que acabamos de escuchar. Básicamente a nivel sonoro es siempre muy similar, no hay muchas diferencias, siempre suena igual de bien o de mal, depende del oído que lo escuche, pero bueno, básicamente es el resultado sonoro. Y a nivel de imagen también, las variaciones son también, bueno, mínimas, digamos que todo tiene una misma estética a nivel de tanto de imagen como de sonido. Y no sé, ¿qué creen que transmiten estos sonidos extraídos del data binding? ¿Qué creo que transmiten estos sonidos? Pues bueno, depende, como te decía, depende del oído que lo escuche. A mí la verdad es que me gusta mucho el trabajo que hace Blanca Rego, por eso le comenté si quería participar conmigo para hacer este proyecto, y me parece muy interesante, la verdad, sobre todo porque a nivel conceptual también tiene un planteamiento, y eso me parece también importante, ¿no? También en un proyecto en el cual, bueno, nos estamos cuestionando qué es un Netlabel y qué no es un Netlabel, etcétera, etcétera, pues a mí me parecía importante que así fuera, ¿no? Que no solo fuera, digamos, música, o lo que podemos entender por música, sino, digamos, como un planteamiento teórico que acompañara a la creación de sonidos como de imágenes, me parecía importante. Entonces, bueno, eso ya creo que va en cuestión de gustos, el hecho de que a alguien le guste o no este tipo de sonidos. A mí la verdad es que me agrada, evidentemente no es la única música que escucho, pero sí me parece agradable. Esto ya es muy subjetivo. Desde luego, y decías antes que ustedes emplean el humor en parte para hacer una reflexión sobre la escena del NetAudio. Por ejemplo, he visto por ahí una especie de esquela, ¿no?, que publicaron la señora Ned Label se ha muerto el día 20 de noviembre y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Un poco para que la escena no se quede en la complacencia, a lo mejor, ¿no? Sí, también en parte publicamos esa esquela porque ya hemos hecho un año de post en Media Teletipos reflexionando sobre los Net Labels y cuestionando un poco el propio formato, ¿no?, y la filosofía que hay detrás de este, no sé si decirlo, movimiento. Pero bueno, la esquela básicamente era un poco por eso, ¿no?, por cerrar un poco el ciclo en Media Teletipos y también por dar un poco de forma al sentimiento que muchas veces escucha en muchas conversaciones con gente con la que, bueno, pues comparto mi tiempo y mis inquietudes con respecto a los Net Labels, y muchos de nosotros pues pensamos o sentimos en parte que los Net Labels están en peligro de extinción. Entonces, bueno, es una forma tal vez un poco irónica de certificar, ¿no?, la muerte de los Net Labels. Y bueno, a partir de aquí, además del punto de humor que tiene todo esto, también considero que es una forma también de darle un poco de vida, ¿no?, en realidad. Toda muerte implica también una nueva etapa, y en este caso creo que así será. En realidad, yo no pienso que los Net Labels estén muertos, ni mucho menos. Sí creo que los Net Labels, en parte hoy, gracias a plataformas como Bandcamp, se tienen que reinventar, y es necesario tener un planteamiento muy claro con respecto a qué tipo de labels queremos crear hoy, si lo queremos hacer fuera de Bandcamp o no, o si un net label dentro de Bandcamp es propiamente dicho un net label. Entonces, son ese tipo de cosas las que nos llevaron un poco a crear esa esquela, ya te digo, con un poco de, para una parte humor, y también un poco por recuperar esa idea de que en realidad si los Net Labels están muertos, pues adelante, ¿no?, matémoslos y pasemos a lo siguiente, ¿no?, que seguramente los siguientes serán Net Labels que tengan propuestas mucho más interesantes de las que seguramente en otras plataformas podemos encontrar hoy en día. Seguro que ahora, a partir de ahora, nacen nuevas propuestas, nuevas formas de entender el formato, nuevas formas de escucha también online, y eso es lo que considero que es interesante, ¿no? El hecho de que haya aparecido plataformas como Bandcamp han producido una crisis interna dentro de los Net Labels, lo cual seguramente provoque, pues eso, básicamente una reinterpretación propia de los Net Labels, y seguramente tendrá menos que ver con la música, o sea, con la industria musical, lo cual es mi punto de vista muy positivo. Seguramente se liberará precisamente de eso, lo cual diferenciará un Net Label que está dentro de Bandcamp de otras plataformas similares, de un Net Label que no lo está. Y eso yo creo que es importante. Estamos hablando aquí en Intangible 23 en Todo Radio con Miquel Nieto estamos charlando sobre el presente y el futuro de los sellos virtuales que difunden música en internet con licencia Creative Commons, lo que todos conocemos como Net Labels. Yo deduzco entonces, Miquel, que la cuestión está en que con Bandcamp hoy en día es más fácil que nunca que un artista individualmente publique su música. Entonces, esa labor que llevaban a cabo las Net Labels a lo mejor no es tan necesaria, y lo que tú dices, ¿no?, el futuro sería pues más especialización o más calidad, pero no publicar por publicar. Sí, es una buena pregunta. Tal vez uno de los motivos por el cual la crisis de los Net Labels ha llegado también antes es porque era muy fácil hacerse un label y publicar. Entonces, claro, ha habido también, bueno, algún artículo que otro, hay uno de Rindemann muy recomendable, que habla precisamente de esto, cuestionando un poco la labor de los comisarios, sobre cómo, digamos, implantan un filtro en su NetLabel y permiten que se publiquen unas cosas y no otras, ¿no? Y de alguna forma, evidentemente esos filtros yo considero que es necesario, el papel de los NetLabels y de la gente que hay detrás organizando una es necesario y hay que valorarlo, creo que es muy importante, pero también es verdad que con platformas como Bandcamp un poco han desaparecido, ¿no?, esos comisarios. Digamos que ya cualquiera se puede abrir un Bandcamp y publicar su música en un Bandcamp, lo cual está... O sea, es igual de legítimo, no quiere decir que no haya cosas interesantes en Bandcamp ni mucho menos. Me parecen que son dos formatos completamente diferentes y creo que es muy bien que no se pierda dentro de los NetLabels esa filosofía, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, escuchar un mismo sonido en diferentes contextos. O sea, no es lo mismo escucharlo en un Bandcamp que en un NetLabel, porque la presentación seguramente será diferente y lo cual influirá también en nuestra escucha y en nuestra forma de entender el trabajo artístico, ¿no? Y eso es un poco lo que considero que hay que poner en valor, ¿no? Las grandes diferencias que hay, digamos, entre lo que se afianzó como lo que podía ser el movimiento de los NetLabels y lo que, bueno, hoy en día tenemos como muchas plataformas, ya sean MySpace, Bandcamp, etcétera, Spotify o otro tipo de plataformas que también, digamos, permiten publicar música online, pero que están muy, muy conectadas con la industria musical y con la intención clara de hacerlo de ello, ¿no? Y también con restricciones, por lo tanto, a la hora de utilizar unas licencias y no otras. Para poner un ejemplo, en Bandcamp no se puede publicar, yo lo intenté, no se puede publicar con la licencia Public Domain, que es dominio público. Yo intenté hacer este mismo NetLabel en Bandcamp, un poco también de alguna forma un poco irónico, pero no me permitió Bandcamp, entonces desistimos, Blanca y yo consideramos que era importante publicarlo como dominio público, lo cual indica que, bueno, hay unas diferencias a nivel tal vez filosófico, de planteamiento, teórico, pero que también influyen a la hora de entender el trabajo que estamos disfrutando o, bueno, asumiendo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante, diría que es una especie de hiato, ¿no? Un momento en el que, bueno, veremos cómo los NetLabels seguirán bajando, Bandcamp seguirá subiendo y durante un tiempo será al revés. Y como la historia siempre ha demostrado, pues la industria musical siempre va por detrás de mentes pensantes, creativas y que crean movimientos como el de los NetLabels, que muchos han dado y no seguirán dando. Vamos a escuchar otra pieza de Data Bending, de gracias por su NetLabel, el titulado Una lista de NetLabels. Son los sonidos del Data Bending del proyecto Gracias por su NetLabel. Este era el corte titulado Una lista de NetLabels. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Miquel Nieto. Mencionamos mucho el nombre de la plataforma Bandcamp. Yo entiendo que con razón, no por hacerles publicidad. Han desplazado completamente a MySpace. Luego yo entiendo que tienen mucha versatilidad porque desde el principio pues permitían las licencias Creative Commons. Es verdad que a lo mejor no esa licencia de dominio público, pero sí creo que el resto. Luego es verdad que hay restricciones en las descargas, pero normalmente, salvo que un lanzamiento sea muy muy popular, pues casi no se notan. Yo siempre descargo ahí sin problemas. Pero bueno, es verdad que es una empresa privada, el archivo de internet, otra plataforma de referencia de muchos sellos virtuales, tiene más un carácter de entidad sin ánimo de lucro, hay una diferencia, pero en fin, creo que Bandcamp ha sabido llevarse muy bien a su terreno a los artistas, también los que trabajan con Creative Commons, ¿no? Sí, muy bien descrito, efectivamente. Yo creo que Bandcamp, como otro tipo de plataformas, Lo que tratan un poco es de sacar partido de esos nichos de mercado que les puede básicamente dar dinero, más visibilidad y, bueno, y continuar con su trabajo. Y ese es su trabajo. Y está muy bien que pongan a nuestra disposición sus servidores para que podamos publicar. Pero es evidente que no es lo mismo, digamos, publicar en Bandcamp, hacer un proyecto propio o publicar en Medlabel con unos buenos amigos, ¿no? O sea, creo que son cosas completamente diferentes. Una cosa no quita la otra, pero sí es verdad que hay que contextualizar. Y lo que hay por detrás de Bandcamp o de otras plataformas, por un lado, siempre es la moda, y esto, bueno, un claro ejemplo es MySpace, aunque ahora dicen que está volviendo, pero bueno, todos sabemos que este tipo de plataformas son bastante efímeras, como en realidad lo es Internet, y también los Medlabels en sí también lo son, porque muchos de ellos están cerrados. Si vamos muchas veces a intentar buscar aquel Medlabel que nos gustaba hace 4 años, seguramente ya esté cerrado y ya no publique más, o ni siquiera, igual ya no tenga ni siquiera la página web, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión propia de Internet, el hecho de que las cosas desaparezcan en muy poco tiempo y todo vaya muy rápido. Pero lo que sí es verdad es que por detrás de Bandcamp hay una empresa y hay unas intenciones corporativas que hay que tener en cuenta también. Lo cual no quiere decir que no sea una herramienta útil, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Muy bien, ¿algo más que quieras añadir sobre el proyecto Gracias por su Netlabel, Mikel? Bueno, pues la verdad es que no sé si mucho más. La verdad es que invitar a la gente a que siga creando Netlabels, a que siga haciendo Netlabels y a que vaya un poco en no sé si en paralelo, en contra, en una dirección o en otra, pero en cierta forma que siga cuestionando los límites de la música y de estos formatos, que creo que es lo interesante, ¿no? Y precisamente una de las buenas cosas que nos ha dado los Netlabels, aparte de horas y horas de buena música y buena escucha, también han sido buenos amigos y también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es un poco lo que no hay que perder, ¿no? Ese sentimiento de comunidad creo que es importante también. Y que haya autocrítica, que es lo que entiendo tratan ustedes de hacer con este proyecto. Un poquito de autocrítica nunca viene mal. Pasamos ahora a analizar tu otra faceta creativa, Mikel, en el mundo de las grabaciones de campo, ¿no? Ya llevas bastantes años saliendo por ahí con una grabadora y recogiendo todo tipo de sonidos, ¿no? Sí, ya no sé si son muchos o pocos. La verdad es que se me ha hecho corto. Disfruto mucho hacer grabaciones y de escuchar básicamente las grabaciones y trabajar con ellas. Y bueno, pues me imagino que el proyecto siguiente, menos esa propuesta que quiero hacer ahora, es hablar del proyecto en el que estoy. Es básicamente habla básicamente de los espacios intersticiales existentes entre el mundo natural y el mundo urbano, podemos decir el mundo natural y el mundo artificial, ¿no? Una típica pregunta que llevamos muchos años en distintas disciplinas planteándola y que me parecía muy interesante porque el paisaje sonoro básicamente bebe de esos tópicos dentro del sonido, los tópicos que pueda haber, ya sea un amanecer, el sonido de los pajaritos, etcétera, etcétera. Entonces me parecía interesante, pues, un poco plantearlo, ¿no? Plantear un poco qué pasa, si existen esos tópicos y de qué forma los entendemos. Entonces, bueno, yo llevo años vinculado al Prat de Llobregat, que es una ciudad que está muy, muy cerca del aeropuerto, está entre el aeropuerto de Barcelona y la ciudad de Barcelona. Entonces está en una situación a nivel sonoro muy interesante, porque por un lado tienen el aeropuerto de Barcelona, lo cual genera un ruido constante, y por otro lado tienen espacios que son los espacios naturales del Delta de Llobregat. Entonces, si para los que tengan ocasión de ir, se lo recomiendo encarecidísimamente, estos espacios, porque podrán disfrutar del sonido de las ranas en primavera y el paso de los aviones a muy pocos metros por encima de sus cabezas, lo cual genera una situación de lo más inverosímil. Y me parece muy interesante, por eso he empezado a trabajar con este proyecto, que básicamente trabaja sobre estos espacios intersticiales, ¿no?, que existen en el mundo natural y el mundo urbano. En este caso, estos espacios son, digamos, casi se puede decir que es una única línea, es como una valla, porque no hay mucha distinción entre lo que es el espacio aeroportuario y el espacio natural, así que la relación es muy directa. Por eso las grabaciones siempre tienen algún avión, sino muy presente, al menos de fondo, y también los sonidos naturales, lo cual me parece que a nivel sonoro es muy interesante, porque en fotografía, o lo que entendemos por fotografía, o en paisaje sonoro, muchas veces se tiende a evitar el sonido humano, o pensamos que el avión es uno de esos elementos que queremos quitar, ¿no? Ya sea en nuestros ordenadores después de grabar, o cuando estamos grabando, yendo a lugares donde pensamos que no van a pasar aviones. Entonces me parecía muy interesante incluir a los aviones dentro de las grabaciones y que al mismo tiempo hubiera animales y, bueno, ambientes naturales, ¿no?, tópicos del paisaje sonoro. Por eso presenté el proyecto en una beca el año pasado dentro de la Universidad Pompeu Fabra, gracias a la beca Fonos. Desde este año estoy trabajando con este proyecto. Seguramente en enero, a finales de enero, haré la presentación en Barcelona, en la sede de la Pompeu Fabra. Y mientras tanto, pues hace dos días creo ya he publicado todas las grabaciones en Freesound y están ahí disponibles. Si buscáis Interstitial Space, las podéis encontrar y podéis escuchar las grabaciones. Miquel, si nos puedes dedicar un poquito más de tu tiempo, me gustaría que pusiéramos un par de grabaciones de campo anteriores y después ya escuchamos esos trabajos del proyecto Interstitial Spaces. Porque las grabaciones de campo pueden poner de relieve aspectos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos esta titulada El afilador moderno. El afilador moderno es una grabación de campo efectuada por nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Miquel Nieto, y colgada en el mapa sonoro del País Vasco, Soinumapa. Y es un ejemplo de cómo las tradiciones se adaptan a los nuevos tiempos, ¿no, Miquel? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Esa grabación, básicamente lo que nos habla es de cómo, bueno, pues las personas que se dedican a afilar los cuchillos de casa en casa se han modernizado. Ahora ya no van en una pequeña motito pasando frío, sino que van en una furgoneta y van, bueno, reproduciendo la grabación que antes, bueno, pues la escuchábamos gracias a que tocaban ellos mismos los instrumentos, ¿no? Bueno, ese pequeño instrumentito que llevaban. Entonces, bueno, me parece interesante precisamente por eso, ¿no? De cómo esa grabación muestra el sonido de un afilador pero bueno, un poco actualizado por un lado, y también tratando un poco lo que te comentaba antes, que son los tópicos en el paisaje sonoro, porque cuando estaba en casa escuchando de repente ese sonido, pensaba que iba a venir alguna persona por detrás. Cuando lo escuchaba de lejos, al darme cuenta que era una furgoneta que estaba reproduciendo ese sonido, me sorprendí, y si te paras a escuchar la propia grabación, te das cuenta que la grabación es impoluta, que es una grabación que han hecho ellos para poder ir utilizando ese sonido que utilizaban desde hace muchos años para afilar cuchillos. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? El hecho de es un topicazo, es un tópico, el cómo ellos han grabado y lo que escuchamos, digamos, es como esa grabación del afilador de una forma casi o cuasi perfecta, ¿no? Pues evitando un poco los errores humanos, seguramente hicieron varias tomas y se quedaron con la más bonita, con la que no tiene ningún fallo, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Cuando buscamos este tipo de perfecciones, de alguna forma, lo que estamos perdiendo son esas imperfecciones que al mismo tiempo nos gustan. Y eso es lo que me parece interesante de esa grabación. En efecto, ahí teníamos esa llamada musical que anuncia la llegada del afilador, normalmente tocada en un instrumento pequeño de viento, y en este caso con una grabación en una furgoneta. Tú has grabado en varias ocasiones el sonido de los camiones de la basura por la noche. ¿Por qué te interesó ese tipo de sonidos? Bueno, pues no sé si realmente me interesó en algún momento o no. Yo creo que ese trabajo, o sea, llevo años grabando el camión de la basura, pero básicamente casi que es una cuestión terapéutica, porque vivo, digamos que en mi ventana, la ventana de mi habitación da justo a donde pasa un camión de la basura todas las noches, más o menos entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana. Entonces, sobre todo en verano, cuando duermo con la ventana abierta, pues me despertaba y me parecía pues bastante bastante violento, ¿no? El hecho de empezar a estar dormido y cuando estás cogiendo ese primer sueño y que de repente pase un camión de la basura y te despierte, pues es bastante molesto, ¿no? Entonces, llegó un día en el que dije, pues voy a convertir este momento tan tenso cada noche en un trabajo o algo que me motive, ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo voy a grabar todas las noches. Entonces me propuse hacer un proyecto sobre el camión de la basura, que curiosamente es uno de los sonidos más detestados, estadísticamente hablando. Es un sonido que a muy poca gente le agrada. Yo no he conocido a nadie al que le guste el sonido del camión de la basura. Entonces, bueno, lo que me propuse es hacer esas grabaciones casi de forma diaria, tratando de registrar el camión de la basura desde distintas perspectivas, ya sea usando distintos micrófonos o los mismos micrófonos en distintas disposiciones para ver un poco qué resultados daban, ¿no? Entonces lo grabé pues con todo tipo de dispositivos, ya sean micrófonos aéreos, más grandes, más pequeños, más direccionales, menos. También lo grabé con un captador de ultrasonidos, que es básicamente se utiliza para captar murciélagos, pero bueno, yo lo utilicé para grabar el camión de la basura. Y hasta el día de hoy creo que tengo aproximadamente unas 30 grabaciones del camión de la basura subidas a Soundmapa, y se pueden escuchar ahí directamente, y todas están localizadas en un mismo punto, evidentemente. Entonces me parece muy interesante por eso, ¿no? Porque por un lado es un sonido, uno de los sonidos más detestados, y por otro lado es para mí, a nivel personal, muy terapéutico. Vamos a escuchar la grabación número 22 del camión de la basura, efectuada, si tengo bien el dato, en julio de este año, y seguimos charlando aquí en Intangible 23 con Mikel Nieto. Este era el número 22 en la serie de grabaciones de campo, El camión de la basura. Yo diría, Miquel, que lo que hace este sonido detestable, además del sonido en sí, es el contexto, ¿no? Porque perturba el descanso. El contexto... Sí, seguramente que sí, efectivamente. También es una cuestión cultural, porque, hombre, detestamos ese sonido, pero lo aceptamos. Y eso es una cuestión muy interesante, porque digamos que no hacemos manifestaciones en contra del sonido del camión de la basura, o no nos quejamos, pero sí nos quejamos de otros ruidos que provienen de fuentes que no nos dan ningún tipo de beneficio, ya sea, digamos, beneficio social, como es el camión de la basura, que recoge nuestra basura diariamente, o que no nos da ningún beneficio económico, ¿no? Como es el, digamos, un claro ruido que tenemos diariamente, el sonido de los aviones o el paso de los trenes, mercancías o incluso de las furgonetas o camiones, que mueven nuestras mercancías para poder alimentarnos, pues eso, digamos, que nos puede molestar, pero en cierta forma lo aceptamos, ¿no? Porque sabemos que tenemos un beneficio económico, y sin embargo otros sonidos que provienen, digamos, de gente... Por poner un ejemplo, de gente que está pues toda la noche, bueno, pues por decirlo de alguna forma un poco más campechana, de fiesta, eso sí que nos molesta. Y ante eso sí que nos cojamos y nos posicionamos de una forma más firme, lo cual es muy sintomático, ¿no? Es decir, que son cuestiones culturales las que nos indican si un sonido o la fuente de sonido es más o menos detestable. También son factores, bueno, que están ahí, que hay que tenerlos en cuenta, ¿no?, de interpretar qué hay por detrás de una grabación, ¿no? Y en este caso es un poco lo que trato de hacer con este proyecto también. Y luego podemos destacar en general la labor de los mapas sonoros que hay en internet, ¿no?, que hacen esas radiografías de diferentes regiones de España a través del sonido, con contribuciones de aficionados a las grabaciones de campo como tú mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Los mapas sonoros son herramientas que nos permiten ver nuestra ciudad o nuestro entorno desde otro punto, ¿no? Por un lado, utilizan la cartografía y en el caso de los mapas sonoros utilizan el sonido, concretamente. Desde mi punto de vista, existen básicamente dos mapas sonoros. Uno son los mapas sonoros que son el fin de un proyecto, es decir, aquellos mapas sonoros que están creados como fin, ya sea para una localidad en concreto que quiere crear un mapa sonoro de las fiestas de su pueblo o algo parecido. Básicamente ese es el fin. El tener el mapa sonoro es, digamos, el fin. Y el segundo tipo de mapa sonoro que podemos encontrar, digamos, es el mapa sonoro como medio. Un medio para la investigación y un medio para poder entender, cuestionar y reinterpretar la realidad diaria que vivimos, ¿no? A través de los sonidos, evidentemente. Entonces son dos mapas sonoros completamente diferentes. Digamos que Sueño Mapa se enmarca en el segundo tipo de mapa sonoro, que es claramente un proyecto pues de largo recorrido. Ya llevamos bastantes años trabajando. Tenemos aproximadamente unas 1.300 grabaciones. Este año, así como dato, cifra curiosa, estamos intentando llegar a la grabación por día, lo cual es un reto que nos propusimos hacer este año. Y bueno, lo que hacemos en mapas sonoros como Sueño Mapa es investigar sobre cómo entendemos la ciudad, cómo escuchamos la ciudad y cartografiarla, ¿no? Y eso es lo que hacemos en este tipo de mapas sonoros. Y volvemos ahora ya con ese nuevo proyecto, Intercitial Spaces. Ya nos contabas antes un poquito. Vamos ahora a comprobar el contenido de dicho proyecto con la grabación de campo Underwater Airport Radio. Valle 311, el tráfico que le afecta está a las 12, su posición 4 millas. que es un tipo de aeronave, no lo tengo ahora mismo, no le puedo decir, se cruzarán con el tráfico en un minuto. Negativo, sería viraje, se tendría que hacer circuito derecha a la pista 2-2, circuito derecha, caballero. Copiado, libre de tráfico, a utilizar presentación visual pista 2-2, notifique virando en base derecha, por favor. Gracias. Foxcroft, November Alpha Lima, traffic 225, and it's going to continue this thing. You are not lost traffic, you may continue 3-8-1-0-2-0. Alpha Lima, could you please tell me your type of aircraft, please? Okay, and your final level request, please? And you are proceeding to Lima, Echo Zulu Lima? Copy charge, you need 1-0-2-0. Underwater Airport Radio. El propio título indica que esta es una grabación que se hizo bajo el agua. ¿Cómo es eso, Miquel? Cuéntanos un poco. Efectivamente, está hecha bajo el agua. Pues esta es una de estas, esta grabación es una de estas cosas que te pasan cuando sales a grabar, a veces curiosa. Y básicamente lo que me pasó fue que pude captar con el hidrófono, mientras estaba debajo del agua, la conversación entre la torre de control y un piloto de avión que se acercaba a la pista en el aeropuerto de San Sebastián, que también cerca del aeropuerto de San Sebastián hay un parque natural, igual que en el Prat. Y bueno, en este caso esto fue lo que pasó, básicamente que pude captar la conversación entre el piloto y la torre de control. Y es una de estas cosas que te pasa curiosamente. Cuando estaba con el equipo en el momento de hacer la grabación, la verdad es que me llevé una sorpresa, no sé si muy grata, porque lo primero que piensas es que está roto el equipo o algo mal. Y bueno, luego cuando compruebas de que todo está bien, te das cuenta de que el hidrófono básicamente funciona como radio, o sea, como un captador de radio, digamos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y encima debajo del agua, ¿no? Porque creo que a ti te interesa bastante ese tema de las grabaciones subacuáticas que requieren un equipamiento especial, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente lo que necesitas para hacer grabaciones de campo subacuáticas son hidrófonos, lo que se llaman hidrófonos, que son unos micrófonos que puedes meter debajo del agua sin que se rompa el equipo. Entonces, bueno, son un material específico. Y sí, me interesa mucho porque no tenemos una memoria a nivel cultural ni a nivel social de cómo suenan o qué sonido podemos encontrar debajo del agua. Lo cual es muy interesante porque a la hora de escuchar esos sonidos no tenemos ningún prejuicio establecido, entonces somos más libres en cierta forma de poder interpretarlos como queramos. Entonces, para mí es un buen campo para poder trabajar libremente los sonidos sin necesidad de unirlos a la fuente sonora que ha producido esos sonidos, y lo cual es realmente sugerente. O sea, a mí me gusta mucho por eso. Podemos escuchar otra grabación de campo del proyecto Intercitial Spaces. Se titula Insectos subacuáticos y aviones. Thank you. Ahí tenemos esos sonidos que parecen de otro mundo, ¿no? Puede ser, sí, igual es otro mundo lo que he grabado, no lo sé. ¿El mundo subacuático? Sí, efectivamente, sí, el mundo subacuático. Sí, lo que escuchamos son insectos, larvas, que están en el agua, como pueden ser los que conocemos como zapateros. Y también se escucha pues algunos ruidos que hay alrededor. Digamos que el agua, como medio de transmisión para el sonido, es un medio muy potente, porque transmite el sonido 5 veces más rápido que lo que permite el aire. Entonces el sonido viaja mucho más rápido. Entonces cualquier tipo de vibración, movimiento o ruido que se produzca, digamos, que haga vibrar a las partículas del agua, pues lo recibiremos mucho antes, ¿no? Entonces lo que escuchamos ahí, aparte del sonido de los insectos, de las larvas, también es, pues, si no recuerdo mal, es un puente que estaba en movimiento por el propio, vamos, por el viento, y también un avión. Porque el sonido de los aviones, evidentemente, como o sea, todos los ruidos que hay en el aire, también, digamos que en cierta forma, pues influyen a cuando estamos grabando bajo el agua. Y eso es lo que escuchamos en esta grabación. Esa mezcla entre los sonidos de los aviones y los sonidos de la naturaleza la has estado explorando en este proyecto, ¿no? Intersitial Spaces. Sí, sí, sí, ese es el planteamiento de base, ¿no? Cuestionar un poco cuál es el límite a través de los tópicos del paisaje sonoro entre el mundo natural y el mundo urbano, ¿no? Que es lo que te comentaba antes. Entonces, en este proyecto he trabajado en colaboración con varios artistas y fotógrafos, como son pues Luca Arrullo, Miguel Soria y Miguel Ayesa, lo cual ha enriquecido bastante el proyecto. Entonces, en un momento dado, en este año, pensamos que podía ser interesante, además de ir a grabar al Parque Natural del Delta de Llobregat, que tiene unos sonidos, bueno, una situación sonora, como te comentaba antes, muy, muy interesante, nos planteamos si podía ser también adecuado dar voz a las personas que viven en el Prat, porque ellos han estado expuestos a niveles muy altos de ruido. Digamos que a un ruido muy extremo. Hoy en día la situación se ha calmado bastante porque con la ampliación del aeropuerto los aviones no pasan por encima de sus casas, sino que tratan de ir por el mar a la hora de aterrizar o salir del aeropuerto, pero durante muchísimos años la gente del Prat convivió con esos sonidos y con esos ruidos. Y eso, claro, hace que te eduques a nivel sonoro y a nivel, vamos, para poder pensar los ruidos y los sonidos de una forma muy muy interesante. Entonces decidimos crear un observatorio, que es el Observatorio de la Escucha. Entonces, en un día de noviembre, en colaboración con la CAPSA, que es un centro de cultura en el Prat, y con el Ayuntamiento del Prat, pues organizamos el Observatorio de la Escucha, donde entrevistamos con preguntas muy, muy sencillas a muchas personas con distinto perfil, ya sean mayores, o sea, personas mayores o personas más jóvenes, básicamente para un poco saber y conocer mejor cómo escuchan ellos y cuáles son sus sonidos favoritos, cuáles son sus sonidos más detestados, cuál es la identidad sonora del Prat, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo estoy precisamente editando esta parte del trabajo, que son estas entrevistas. Publicaremos esta parte del trabajo en la página web del proyecto, que es Interstitial Space. Entonces, bueno, el proyecto básicamente, como tú bien decías, trabaja sobre esta idea de cuestionar un poco los límites entre el mundo natural y el mundo urbano, pero también contempla otras ramas de poder entender un poco el contexto que rodea al Prat, en este caso. Muy bien, Miquel, pues si te parece lo podemos ir dejando aquí. No sé si quieres añadir alguna cosilla más, algún apunte breve. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y yo creo que ya ha sido suficiente. Más que nada, creo que es importante dejar hablar a los sonidos y escucharlos, me parece que están. Muy bien, pues gracias a ti por estar con nosotros hoy en Intangible 23. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Aquí concluye esta entrevista con Miquel Nieto. Tendremos en el blog los enlaces a sus diferentes proyectos para escuchar sus grabaciones de campo y sus otros trabajos. Y nos vamos despidiendo. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También en nuestras emisoras virtuales asociadas La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en nuestro perfil de Facebook y en la cuenta de Twitter @intangible-23. Asimismo, las más de 500 ediciones anteriores del programa están disponibles en el blog intangible23.blogspot.com. Y ya solo queda despedirnos hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Joaquín Sarandría y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.